Hola amigos, bienvenidos una semana más a este espacio llamado Paradiso Folk. Los saludos de Ángel Duarte, quien va a estar aquí acompañándote en esta hora de músicas que hoy comenzamos con Eterno Navegar, el último trabajo de Usía. Cantan junto mar, baten palmas frente o cas, adían pesares na madrugada, tecen redes de coral. Pues comenzamos hoy Paradiso Folk con Eterno Navegar, el quinto álbum en solitario de Usía, un trabajo impregnado de ritmos portugueses, brasileños y caboverdianos. Para ello Usía, como en anteriores trabajos, se ha rodeado de inmejorables colaboraciones. Es el caso de la terciopelada voz de Sara Tavares, que oímos en el tema que acabamos de escuchar, o el caboverdiano Tito París, que escuchamos en este otro tema titulado Morna Sentida, una morna tradicional de allí, de Cabo Verde, compuesta en esta ocasión por la propia Usía. Virei a dor ao partir, mirando-me no mar uma vez mais, e regressar pelo luar, eu vou sentir que me dás a sol. Amor avesado de coração. Un acercamiento a los ritmos lusófonos desde la tradición gallega con el vehículo común de la mar. Esto es Eterno Navegar, el nuevo trabajo de Usía. También encontramos excelentes colaboraciones de aquí, de nuestro país, en este disco. Es el caso del siguiente tema titulado Alira, un tema tradicional de las Azores, donde escuchamos la voz del azoriano Zeca Medeiros, también el acordeón de Santiago Cribeiro, el violín de Quim Fariña, las gaitas de Guadi Galego y Raquel Domínguez y la zanfona de Ancho Pintos. Muerte que matas de lira, muerte que matas de lira, muerte que matas de lira, mátame a mí que sou teu. Mátame cos mesmos ferros, mátame cos mesmos ferros, mátame cos mesmos ferros, con que a lira morreu. Pastor lá da serra, veio pastor lá da serra, veio pastor lá da serra, que a minha porta quem mata a morte. La música de Usía, abriendo hoy esta edición de Paradiso Folk. Usía, que también en su anterior trabajo se hizo rodear de muy buenas colaboraciones, como es el caso de María del Mar Bonet, Susana Seivane o la voz de Karen Matheson, que aparece en el tema que acabamos de escuchar. Y continuamos con la voz de esta cantante tradicional escocesa, Karen Matheson, ahora con su formación Capper Cayley y su último trabajo, Rose and Tears. Thank you.

la música de Lizegairo, el nuevo proyecto de un trío gallego de lujo, Ancho Pintos, Rodrigo Romaní y José Liz, aun si cabe una mirada diferente a la música popular gallega. También encontramos en Diacronías, es el nombre del disco, melodías de composición propia. Es el caso de este otro tema que escuchamos ahora, titulado Esvarante, una composición que lleva la firma del genial Ancho Pintos. Thank you. that's never been seen, and show them your power. It blooms in your belly just like a flower. You make me feel like I can relinquish this body of stone and steel and fly. Everything holy and everything hidden, we're holding each other. The lock and the maiden, we go waltzing around, merry dancers, you and I. And the sky, and the sky, and the sky. La voz de la escocesa Karin Polworth con el tema Maid of the Lodge. Y ahora continuamos en Paradiso Folk con más voces femeninas. Se trata de la cantante y compositora afincada también en Escocia, Mary Kathleen Burke, y su álbum debut, Una canción en su corazón. electric fence across the borders between continents in the cathedrals of New York and Rome. There is a feeling that you should just go home and spend a lifetime finding out just what that. Otra voz femenina, también la cantante y compositora Heidi Talbot, en su último y recién publicado trabajo en solitario titulado In Love and Light. Y ahora nos quedamos con la música de Dick Gowan, un nuevo trabajo en esta ocasión en directo. Uno más que viene a sumarse a la extensa discografía que este famoso cantante y compositor escocés comenzó allá por 1972, con algo así como 17 trabajos publicados hasta la fecha. And whistling winds and slaughtering guns bring autumn's pleasant weather. The moorcock springs on wavering wings of mine, the blooming heather. Now waving green wild o'er the plain, the lights the weary fire, and the moon shines bright as I rove tonight to muse upon my charmer. The partridge loves the fruitful fells, the plover loves the mountains, the woodcock haunts the lonely dells, the soaring herd the fountains. Through lofty groves the cushat roves, the path of man to shun it, the hazel bush o'erhangs the thrush, the spreading fern, the linnet. Thus every kind their pleasure finds, the savage and the tender. Some social join and leagues combine, some solitary wonder. A vaunt away the cruel swing, tyrannic man's dominion. The sportsman's joy, the murdering crime, the fluttering gory. Gently walk and sweetly talk till the silent moon shine clearly. I'll grasp thy waist and fondly press, swear how I love thee dearly. Not vernal sham words to button flowers, nor autumn to the farmer, so dear can be as thou to me, my fair, my lovely charmer. Thank you. Música de los asturianos CoreQ, que estarán en la próxima edición del Festival Folk Cantabria Infinita, que se celebrará en San Vicente de la Barquera los días 11, 12 y 13 de julio. Junto a ellos estarán Moving Hearts, Oyster Band, Kepa Junquera, Carrión, Braña, Caórnega y los irlandeses Altan, entre otros. Precisamente con la música de Altan y su último trabajo titulado Local Ground, vamos a despedir esta edición de Paradiso Folk. Ha sido un placer compartir con todos vosotros esta hora de músicas y nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que paséis una feliz semana. I'll be thinking dear of you. Will you change your ring?